Está todo el barrio, está toda la comunidad de Libertador General San Martín, eso se está volviendo prácticamente ya una pueblada, ¿no? Como lo que fue en el 97. Cuando a la gente le tocan en la casa, en el barrio, es eso, ¿no? Es increíble cómo tiran para todos lados sin darse cuenta, ¿no? Y lastiman a niños, a niñas, sin darse cuenta de otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene, ¿no? Porque ya en el predio ya no quedó nadie, la gente está en el barrio, en la calle, en el barrio, pero la policía sigue reprimiendo, sigue tirando gases adentro de los barrios, ¿no? O sea, el predio ya está desocupado, ya no, la policía no tiene nada que hacer, ¿no? Y el predio ya está desalojado, no sé qué quiere la policía ahora. Ajá. El predio ya está desalojado, ustedes ya han cumplido su objetivo. Parece que la policía quiere eso, que alguien salga muerto. Por de la manera que están tirando, y como te dije hace contados 15 minutos, se llevaron un joven con una herida de bala de plomo en la pierna, ¿no? Hay muchas personas detenidas, hay 8 mujeres detenidas, y hay muchas personas que están detenidas en varones que no quieren dar los lugares, ¿no? O sea, que están donde están detenidos, ¿no?